Hola, ¿qué tal, amigos? Hace muchos años, siendo un niño, una vieja radio en la mesilla de noche, de esas que tenían display con los números muy grandes en verde, me cautivó, me acompañó en aquellas noches de desvelos. Así dejó una profunda huella al tiempo en la mente de aquel joven que soñaba, sobre todo con la idea de proponer y hacer radio. Esa llamada interna ha sabido mantenerse firme ante las muchas, muchas adversidades de la vida que surgen lógicamente ante cualquier proyecto. Pero yo os pregunto, y más en estos tiempos, ¿qué somos en este breve espacio de tiempo en la vida si abandonamos lo que verdaderamente nos motiva? Mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo y este Con la noche del viernes noche es mi particular sueño a bordo de un galeón el que todos conocemos como La otra mirada. Estoy muy contento al venir aquí, al comunicaros que vamos a comenzar la sexta temporada de un programa que ha sabido aprender de los aciertos y errores cometidos a lo largo de estos años de producción de radio. Pero válgame el cielo que la humildad y el tesón nos han ayudado a saber que aprender es de sabios y corregir más, y eso nos ha hecho grandes. Al final, el respeto por el medio al que tanto debo es mucho mayor que el propio ego, y espero que jamás abandonemos en este programa esta condición, porque sería imposible poder evolucionar. Las personas son las piezas claves y son el auténtico tesoro de todos los proyectos y no los medios. Eso lo he aprendido de los grandes colaboradores que con pasión y ganas de aportar suman a esta puesta en escena. Cada uno de ellos le puse siempre la misma condición al hablar con ellos. Si no eres capaz de soñar y no eres capaz sobre todo de enamorarte de la radio, chicos, no perdamos el tiempo. Solo de esta manera se produce el milagro de la autenticidad. Ese valor de equipo que ha sabido liberar a ese niño que todos llevamos dentro, así poder lograr como un abogado serio, donde los hayas, como Pablo Jesús Gámez, nos adentre en su particular mundo personal y sea capaz de llorar y de reír junto a nuestro lado. O un prestigioso médico madrileño que nos adentre con espada de madera en mano en el propio tejido de la historia señalando las estrellas. O un periodista de altura como nuestro gran Vicente Fernández haya sido capaz que, con indiscreción, abrir la caja de Pandora de la investigación, o de la mano del gran ser humano llamado Mikel Navarro, llevarnos a las playas de Normandía sintiendo el propio peso de la historia. Ese es el reto, esa es la radio que aquel niño un día forjó en sus ilusiones y que hoy quiere devolveros a todos. Muchas veces me preguntan hacia dónde nos dirigimos. Os digo la verdad, no tengo la menor idea. Ni tampoco creo que lo sepan los grandes directivos de las grandes cadenas de radio y de televisión. Creo de corazón que han pasado los tiempos en todos los planos de los grandes gurús o magos del mercado, de los que siempre lo saben todo. Hoy son muchos los que opinan, los que analizan el mercado y preguntan diversificación, especialización, internet en sus mil caminos. Los veo muy preocupados. Y de corazón, yo os digo, aquí, y no me cuesta trabajo, no tengo ni idea. Estos son tiempos en los que corren con los que yo me quiero quedar con una sola palabra, una ilusión. Así os propongo nuestra oferta, yo os propongo un trato. Quiero que embarquéis al galeón sin miedo, que viváis los momentos que vamos a proponeros, en los que ya estamos trabajando. Quiero que analicéis las historias en las que nos vamos a adentrar y que escuchéis a los invitados, que serán muchos, como siempre, que aportarán con sus testimonios la fuerza, el valor de las propias historias. Pero, por supuesto, no quiero que estéis de acuerdo con todo lo que digamos. Quiero que aportéis en vuestro criterio, que nos digáis lo que os gusta y lo que no. Pero lo más importante es que, por un breve espacio de tiempo, en la noche de la radio, todos sintamos que todavía, a pesar de todo, con la que está cayendo, aún quedan personas dispuestas a trabajar y a sentir un sueño. Yo me conformaría que por un instante, a bordo del viejo galeón de La otra mirada, nos olvidásemos todos por un instante del lado amargo de la vida y que con la magia de la radio, a la que tanto debemos, aprendamos, si cabe, algo juntos. Que sea lo que el destino tenga previsto. Aquí no hay más. Que soplen los vientos. Esta noche vengo a deciros que zarpamos. Mi nombre es Alejandro Sánchez y vuelvo a pronunciar esa frase que a todos nos gusta. El próximo viernes 26 de octubre será noche de radio. ¿Embarcas? Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada.